Este es el primer episodio del primer podcast de café de la República Dominicana. Mi nombre es Jairon Francisco. Soy el CEO y fundador de Café Maguana. Tengo una certificación de tostador de la Asociación de Café de Especialidad de Europa. Yo sé que algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué es un podcast? Pues precisamente eso es lo que esto es. Es un programa de radio, pero que no se transmite por la radio per se, sino que ustedes lo tienen disponible de forma digital y que pueden descargar cuando quieran. El programa se va a tratar de muchas cosas, pero principalmente del café dominicano. Así que vamos a hablar mucho sobre café en este programa, vamos a explorar mitos y realidades, vamos a contestar preguntas que nos hacen con frecuencia tanto agricultores como consumidores a través de toda la cadena de la producción del café. Y está dirigido precisamente a todas las personas que quieren enterarse un poco más sobre el café de la República Dominicana. La idea es que podamos abrir el telón y discutir con ustedes lo que hemos aprendido y compartir las experiencias de cada origen único que vamos creando del café de este país. Este programa surge precisamente porque a través del texto uno puede escribir mucho. De repente la gente no tiene mucho tiempo para sentarse a leer y que quizá pueden escuchar este programa mientras hacen otra cosa y enriquecer sus experiencias de vida con conocimiento sobre el café. Hay muchos amantes del café que, no sé, que les gustaría escucharnos a nosotros y por eso hemos decidido crear este programa, además de dejar un poco en el archivo todo este conocimiento que hemos recibido a través de la experiencia de producir café en el país. Precisamente la razón del programa es vinculada a esa necesidad de educación que existe en el país. Ha habido un misterio alrededor del café en la República Dominicana por mucho tiempo y yo creo que ese misterio no le ha hecho mucho bien y es el momento en el que nosotros debemos empezar a hablar y compartir conocimiento y experiencias, de modo que a este programa también van a asistir personas con el mismo interés de compartir experiencias en capítulos posteriores. Lo que van a ver a través de estos viajes de orígenes únicos es que vamos a hablar sobre las comunidades, vamos a hablar un poco sobre la historia del café dominicano en general. También van a tener un poco de noticias sobre el café dominicano. Vamos a hablar de quiénes están produciendo ahora, qué están produciendo, cuál es la nueva tendencia del mercado. Vamos a explorar este concepto que se llama la nueva cultura del café o el third wave coffee o la nueva tercera hora del café, para entender a qué se debe todo ese tema de calidad del café, a calidad con responsabilidad social, a producir café con responsabilidad social y todo lo que tiene que ver con este lenguaje del coffee lover que hay allá afuera y que necesita impregnarse en la República Dominicana. Este viaje se va a acompañar de café. De vez en cuando van a escuchar que yo estoy moviendo una taza. No sé dónde está la mía en este momento, creo que está por aquí. A veces bebemos café. En este caso estoy bebiendo aguas negras, que ya se nos acabó el origen. Yo tengo algunos paquetes para mí porque siempre me da nostalgia de a qué sabe el café de Pedernales. Y siempre miro con nostalgia, siempre tomo con nostalgia el café que deja de desaparecer, que desaparece de nuestras góndolas. ¿Por qué se necesita tener un programa como este? Ustedes dirán. Bueno, yo creo que la medida que nuestros consumidores están más informados del café dominicano y que descubren, no sé, qué aroma y qué sabor diferente tiene cada región, yo creo que más se comprometen a consumir productos locales y apoyar el crecimiento de la industria de forma independiente. Aquí la gente ama mucho el café, eso es algo que yo he visto en mi experiencia de trabajar con café. Mi corta experiencia como vendedor de café en realidad, pero a lo largo de todo este tiempo que he estado estudiando el mercado y siendo también consumidor por muchos años, me he dado cuenta de que aquí la gente realmente ama el café. Y ese amor quizás no se traduce en acciones concretas a favor del café porque la gente también desconoce. Y no han podido conocer porque no se les ha permitido conocer. Y cuando iniciativas como estas surgen para entregar conocimiento a la gente, en realidad ellos apoyan mucho, que es lo que nos han dicho cuando hemos hablado sobre este proyecto. Ustedes pueden visitar Café Maguana en nuestra página web y van a encontrar muchas descripciones sobre nuestro café en cafemaguana.com. También pueden seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Café Maguana. Y van a ver que siempre estamos hablando sobre lo que vamos descubriendo. En ocasiones vamos a tener invitados que son colaboradores, que también creen en esta idea de que tendríamos una mejor industria si empezamos a trabajar por el café. Esta es solo una introducción, el día de hoy va a ser bien corto, no hay mucho de lo que hablar, creo que he contestado la mayoría de las preguntas de qué se trata este programa. En próximos capítulos estaremos explorando orígenes y vamos a estar conversando sobre esos orígenes con invitados si así es necesario. Les agradezco la sintonía y espero que este sea un viaje muy hermoso para todos.